Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LO3 M1080, Hospital de Día que depende del área de salud mental del Hospital Pena y que a la vez forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, sobre la cual tenemos que contarles que la semana que viene tendremos actividad importante. El viernes 18 vamos a hacer toda una serie de actividades culturales, todo esto en el marco de la visita de integrantes de la red desde distintas partes del país para el sábado realizar la reunión de la comisión directiva de la red. A propósito de las actividades del viernes que van a ser abiertas al público y a las que obviamente los estamos invitando, van a comenzar desde las 18 en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur, en el edificio de calle Alem, al 1200, y tienen que ver con una mesa, una charla, debate a propósito de la salud mental y la Ley Nacional de Salud Mental y obviamente el trabajo de la red. Haremos también una presentación en vivo del taller de radio del Hospital de Día, presentación también de la revista del hospital y finalmente tendremos la presencia de un elenco del Frente Artistas del Borda, un lujo que nos damos con 13 personas en escena para presentar una obra llamada Mierda, así se llama, y que aborda las situaciones violentas y las violencias, digamos, en sus distintas manifestaciones. Esto lo propone un elenco de danza del Frente de Artistas, así que bueno, es un gusto, en serio, y un lujo que nos damos que estén por acá. Así que todos invitados, obviamente, a lo largo de lo que queda de semana y la semana que viene iremos informando para reiterar la invitación. Por lo pronto, y a propósito de una invitación, desde el Hospital Pena nos invitaron esta vez para contar un poco de qué trata el taller de radio a alumnos de medicina que están transitando por el hospital. Estuvimos ahí y vamos a escuchar un rato de lo que fue esa charla. Acudimos al Pena con Alicia, Daniel, Rubén, Pablo, el trabajador social Jorge Moyano, María Sol Morán, que también nos acompañó, psicóloga que en su momento pasara por el Hospital Día, y quien te habla, Federico Hidalgo, como coordinador del taller. Estuvimos ahí comentando un poco cómo es la experiencia. Eso y obviamente otros temas más que fueron surgiendo a lo largo de la charla. Así que en esta primera parte del programa escuchamos la primera parte del extracto de esa charla con alumnos de medicina. Falta más ruido, me parece. Lo pienso yo, no sé. ¿Y cómo falta más ruido, más. ¿Y cómo le llamamos más ruido? Como que le gustaría llegar a más personas del centro. Claro, más, o sea, sí. Y ahí pues, como dice él, o sea, hay muchas personas que quieren decir eso. Es cuestión de invitar. El estigma ese que piensan que... Invitar. Que somos un grupo loquito, algo así. Pero la verdad que... Convengamos que igual, y esto ya dicho desde la cuestión de mi pertenencia al laburo en medio de comunicación, es difícil a veces la inserción de determinado tipo de propuestas en lo que es, digamos, el conglomerado actual de medios de comunicación y el tipo de contenido que se difunden. Ustedes son todos consumidores de medios, como somos los que estamos de acá, y saben más o menos cómo funcionan las cosas. No obstante eso, no quiere decir que no haya, digamos, grietas, fisuras dentro del sistema de medios por el cual no se puedan meter este tipo de propuestas, y hay gente que obviamente es receptiva. Sí, es necesario, por ahí sería necesario contar con otro tipo de recursos, poder multiplicar la experiencia, porque en este caso no nos quedamos con un taller de radio que tiene un programa que se emite semanalmente, Estaría bueno que eso fuera con otra frecuencia, que más usuarios se pudieran sumar a la propuesta, invitar a otras organizaciones a participar, a escuchar, a ser parte, digamos, de una cuestión que finalmente es una construcción colectiva. Pero a la vez, digamos, viendo el medio vaso lleno, se está haciendo, está persistiendo, digamos, a lo largo del tiempo. Ya le digo, son 7-8 años de laburo en este sentido. La recepción en general siempre ha sido buena. Nunca falta alguno que diga alguna estupidez, porque bueno, eso pasa. Pero bueno, también estamos laborando en inscriptos o insertos en una cuestión de que busca un cambio paradigmático en la cuestión de la salud mental. Esta es una herramienta y bueno, en ese contexto hay que enfrentarse con cosas y con situaciones. Pero bueno, se está haciendo. Ustedes dijeron que era como una terapia para ustedes hacer el programa. Y me gustaría saber un poco más, a ver cómo se sienten, o sea, qué emociones les genera hacer el programa. Y la emoción es de que nosotros podemos expresarnos como antes no lo hacíamos. Claro, eso. Tenemos una voz en el medio. Es una voz en el medio. Antes no había. Y eso es bueno. ¿Dani? No sé si te responde la pregunta. ¿Y vos cómo la ves? Y también implica lo mismo que Rubén, que es un medio para expresarnos, que muchas veces, o sea, no todo el mundo tiene la oportunidad de expresarnos en un medio de comunicación, y nosotros tenemos el privilegio, así entre comillas, de expresarnos en un medio de comunicación, o sea, así que es muy importante, es importante que ustedes, por ejemplo, nos den un espacio también, porque no cualquiera te da un espacio para respecto a esto también, ¿entendés? O sea, le agradecemos a... Claro, le agradecemos a usted, a Federico, que es parte de, integrante del staff del M3. Directivo. Era directivo. Nada, lo sabía. Sí, en su momento cuando acerco la propuesta de la radio no hubo problema, porque tenemos una franja de la programación que la destinamos a organizaciones sin fines de lucro, a entidades estatales que laburen cuestiones sociales, entonces bueno, encajaba perfecto lo que estábamos haciendo de Hospital de Día ahí. Y de hecho, de todas las propuestas que aparecieron para ocupar esa franja, la única que ha mantenido una presencia constante desde hace 6 años que estamos en el formato de media hora es Hospital de Día. Eso también, digamos, habla de la voluntad y el compromiso que tienen fundamentalmente ellos de participar en el espacio, ¿no? Sí, el deseo de participar. Sí, el deseo. Y el deseo de participar. Por todo lo que hemos comentado. Y ya saben, o sea, los comentarios son de todo tipo. Hay comentarios básicamente. En un principio hablamos temas de salud mental, que después se cambió rumbo a otros temas. Así que, insisto, hablamos de política y de otras cosas. Así que. Y lo que sí falta es una pata, digamos, importante en esto que aparece, digamos, como derecho mencionado en la ley, que es la cuestión, digamos, de la inserción laboral, porque realidad estaría bueno que este tipo de proyectos se conviertan también en eso, pero bueno, depende ya de... no se excede, es una cuestión que no se excede. Vos siempre decís, allá siempre charlamos, digamos, la cuestión del laburo es un tema, digamos, recurrente. Es difícil para cualquiera, así que imagínense en determinadas circunstancias. Ya, el tema del trabajo es un tema muy complicado, el tema está muy peliagudo. Y realmente, o sea, para una persona discapacitada, insertarte en el mundo laboral es muy difícil. Tenemos un ejemplo, el ejemplo de Trieste. Lo dice él. Una chica, una asistente social, que se llama Daniela, viajó a Trieste. Trabajadora social fue a Trieste y comprobó allá que la salud mental funciona muy bien, que lo otro, las personas están poquito tiempo internadas, después van al hospital de día y después al ratito le dan el alta y después se inserta laboralmente. La sociedad y laboralmente con según las capacidades que la persona tiene, ¿entendés? Según la capacidad, o sea, le dan un trabajito, acá no. Claro, eso es lo que falta acá. Es lo que falta no acá. Sé si es porque estamos en el tercer mundo o qué, pero. Sí, claro, eso. No sé. A veces duele decir que la Argentina es un país del tercer mundo, pero ¿sabes qué se debe? Se debe a este tipo de cosas. ¿Eh? Por eso. Porque allá sí, acá no. Sí, allá sí, acá no. Es el. Pero es así que vamos a ver. Vale, para bueno. Preparar, digamos, lo que van a grabar después, ¿van buscando ustedes por su parte de qué quieren hablar, qué quieren leer en la radio, eso, y después se juntan? Más o menos, claro, más o menos, sí. Y eso era así antes cuando íbamos a hacerlo en vivo, pero ahora lo preparamos ahí mismo con el grabador de Federico. Van a salir en radio, les aviso. ¿Y hay algún tema que les guste prevalentemente a cada una? ¿Alguna temática que repiten o que les gusta mucho? Y sí, como digo, la mía era la política, ¿te acordás? Política e historia, las dos cosas, política e historia. ¿Seguís con ese? Sigo con eso, sí. Yo leo capítulos de la Biblia. Leo capítulos de la Biblia. Y lo de turismo. Claro. Y turismo. El turismo venía ya. Sí. Y también hay otra chica que hace eso también. Ajá. Soledad. Sí. No está presente acá hoy, pero lo hace, está haciendo eso. No me acuerdo tu nombre. ¿De qué te gusta Pablo. Pablo, ¿de qué te gusta hablar? Y yo de deporte. Pablo, ¿y vos que sos más bebito, cómo te sentís con tus compañeros? Bien, sí. Haciendo cosas como hacen ellos. Algo así. ¿Y qué te motivó a participar de esto? ¿Qué te motivó? Y me motivó. La terapia. Sí, la terapia, algo así. Sí, porque como no estaba así, no hacía nada, una doctora me dijo que vaya allá y me interesó. ¿Y